Queridos amigos de Radio Puente Alto, les saludo a su amigo y servidor Leonel Alberto Rojas en esta noche de 24 de octubre del año 2019. Necesariamente tiene que ser un programa diferente el de hoy. Estamos viviendo un hito histórico en la historia de este país. No exagero. Nunca en toda la historia ni en los peores momentos que nos ha tocado atravesar, se había desarrollado un movimiento social de protesta tan grande, tan amplio, que atraviesa todos los colores políticos, todas las clases sociales, todas las religiones, todas las barras deportivas. Están unidos hoy día la Garra Blanca, hinchas de Colo-Colo acá en Chile, los de abajo, hinchas del Club Deportivo de la Universidad de Chile, los Cruzados, hinchas de la Universidad Católica, que son los representantes de los grupos de fútbol, los clubes de fútbol más grandes del país. Yo sé que aún es más amplio de lo que hoy día digo este apoyo a este movimiento de protesta solicitando el término de una gran cantidad de abusos que se habían ido acumulando uno tras otro sobre la espalda de un pueblo chileno aguerrido, solidario, de buen humor, parsimonioso, calmado, nos llamaban los ingleses de América. Sin embargo, los procesos sociales no pueden detenerse de ninguna forma cuando se produce un fenómeno que se llama la toma de conciencia. ¿Cuántas veces en este mismo programa les he comentado acerca de la teoría del centésimo mono? Si los monos son capaces de elevar su nivel de conciencia en un momento determinado para sobrevivir y son capaces de que esta información llegue a toda la especie, bueno, ¿por qué eso no puede pasar entre seres humanos? Y fíjense ustedes que generalmente estos fenómenos se producen cuando se trata de sobrevivencia. Ojo, sobrevivencia. Lo que está pasando hoy día en Chile es muy fuerte. Todos ustedes están bastante bien informados, bastante informados acerca de las cosas que están pasando y de lo que va a seguir pasando. Pero una cosa les quiero avisar, no hay que decaer en nivel de conciencia. Se va a producir un proceso de resistencia a nivel de la élite política, un proceso de manipulación a través de los medios de comunicación que ellos manejan, de manera que se produzca un desgaste, se produzca un desánimo y se produzca de alguna manera una baja en la intensidad de la gente que está pidiendo que se termine con los abusos. Y se advierte que la estrategia de, en este caso, el Estado, representado por las autoridades políticas que están ahí, el presidente Sebastián Piñera, los ministros, el grupo político que maneja el poder en este momento, se nota claramente que están apostando por el desgaste. Ellos están apostando por el desgaste, dejar que la gente se vaya cansando, hacer como que se hacen cosas, pero en el fondo no se hace mucho, y de esta manera se pretende debilitar este movimiento. ¿Quién sabe qué cosas van a seguir pasando? Es una sorpresa para todos, y les digo incluso para mí en lo personal, lo que hemos visto a partir del viernes de la semana pasada. Este estallido social tan grande, tan enorme, que abarca todo el país desde Arica hasta el último rincón. Los pueblos más pequeños hay gente manifestándose. Bueno, no sabemos todavía en qué va a terminar. Yo quiero, y los invito a ustedes, a proyectar un término exitoso de todas estas manifestaciones. Nosotros somos capaces de crear la realidad. Lo hemos repetido en varios programas. Nosotros somos capaces de hacer muchas cosas en la manera que subimos nuestro nivel de conciencia. Y hoy día estamos viendo en la práctica que esto ocurrió. Hubo un estallido mental a nivel de conciencia de mucha gente que se dio cuenta de que esto ya no podía seguir e instantáneamente, espontáneamente además, la gente se movilizó. Lo interesante desde el punto de vista sociológico y político es que lo que hay en este momento es un movimiento nacional, es el pueblo entero de Chile, pero que no hay una conducción política. Es decir, No hay un partido ni un líder, alguien que esté comandando esto. Porque si lo hubiera, sería mucho más fácil terminarlo. Establecen una mesa de negociaciones, se sientan, toman sus acuerdos y una vez más esto sigue tal como ha estado. Se cambian algunas cosas para no cambiar nada de fondo. Bueno, la propuesta en lo personal, y yo quiero manifestar mi opinión con respeto por la de todos ustedes, mi opinión es que esto hay que seguirlo. Esto se empezó y hay que terminarlo. Era el momento en que había que tomar las decisiones, se tomaron, cada uno de ustedes la tomó y hay que afrontar las consecuencias. Pero las consecuencias son, no pueden ser otras que obtener una ganancia en la posición, sobre todo la gente más humilde. Hemos hablado acá de los ancianos abandonados, hemos hablado acá de la gente que se transporta en los medios de locomoción por horas para trabajar una jornada agotadora y después aún seguir desgastándose para retornar a sus casas con medios de locomoción que hemos dicho caros y malos. Ahora es el momento. Así que de aquí en adelante en este programa vamos a conversar, vamos a comentar algunas cosas y tratar de entregarles también a ustedes algo que les pueda ayudar para sostenerse en estos días que van a venir. Por ahora, vamos con un saludo que nos mandan desde México, chilenos residentes allá apoyados por hermanos mexicanos. Escuchen esta interpretación. Un, dos, tres, un, dos, tres. Chile, Chile, la lucha sigue y sigue. Bueno, aquí estamos, queridos amigos. Nos metimos en esto todos los chilenos. Mucha gente, yo creo que la mayoría, por lo que veo, por lo que vivo, tanto en el barrio como en la familia. Bueno, ustedes saben también como yo este tipo de cosas. Antes de seguir, quiero hacer un comentario especial respecto al vandalismo. Históricamente, los movimientos sociales hacen que se desencadenen reacciones en los distintos estamentos de la sociedad y generalmente aparecen estos tipos desalmados o encapuchados, vándalos, que aprovechándose las circunstancias realizan actos de violencia, saqueos, enfrentamiento con las fuerzas policiales, incendios, etc. Y esto no solamente pasa acá en Chile. Si ustedes observan las noticias de nuestros países, esto es un fenómeno que ocurre en todas partes. Tenemos que pensar también que a la gente pacífica que se manifiesta, que tiene contenido en su mensaje, de ninguna manera le favorece la existencia de estos grupos anárquicos, violentistas, etc. Pero sí le favorece a aquellos que quieren denostar, que quieren bajar el movimiento. Entonces, es muy sospechosa esta relación que hay siempre entre las manifestaciones pacíficas con la aparición de estos grupitos de 20 o 30 personas muy violentas y que curiosamente en estos últimos días han podido hacer y deshacer a vista y paciencia de las fuerzas policiales. Ayer me tocó presenciar la destrucción de un hotel acá en el Parque Bustamante. La policía estaba a una cuadra o a cuadra y media de la ocurrencia de estos hechos. El dueño del hotel pidió ayuda a las fuerzas policiales y le dijeron que no podían, porque estaban en otro procedimiento. Así es que tuvo que soportar que la turba rompiera las entradas e hiciera destrozos dentro del hotel. ¿Para qué? ¿A quién le conviene ese tipo de hechos? Hay varias cosas sospechosas que han estado ocurriendo. Por ejemplo, el incendio simultáneo de varias estaciones de metro. Es absurdo. Es absurdo que la misma gente que quiere mejoría, que quiere terminar con el abuso, abuse. Pero aparecen estos grupos sospechosamente coordinados y que son capaces de movilizar recursos, porque para incendiar una estación de metro se requieren varios litros de combustible. Ustedes conocen las estaciones del metro. No son precisamente de madera. Entonces, ¿cómo logramos que ardan de la manera que lo hicieron y que generaron ese tremendo impacto? Y finalmente, un tremendo daño, ¿para quién? Para la gente que tiene que trabajar y que lo usa. Por otro lado, están los saqueos de los supermercados, a vista y paciencia de las fuerzas policiales o militares. Esto ni siquiera pasaba para los terremotos. Entonces, así se produce un desabastecimiento de los sectores populares, un aislamiento, no tienen medio de transporte y no tienen dónde comprar cosas. ¿Y eso qué hace? Empieza a producir malestar, división entre las personas. Por eso es que yo encuentro que es muy raro, muy sospechoso, que hayan ocurrido estas cosas justamente ahora que se están produciendo estos movimientos de lucha por la justicia. Si esto no es solo protesta, lo que se está pidiendo es menos abuso, terminar con los sueldos de miseria. Y observemos las decisiones del presidente Piñera. Fíjense, ¿a quién le conviene que hayan subido el salario mínimo en 50.000 pesos? Excelente, está bien. De 301.000 pesos que iban a pagar el año que viene, subió a 350.000 pesos. Pero con la observación de que el Estado va a subsidiar al empresariado que tenga dificultades para lograr hacer este aumento. Es decir, yo no creo que exista algún empresario que no vaya a hacer uso de este subsidio. ¿Quién paga esto entonces? Nosotros, los mismos chilenos. El aumento en el aporte solidario a las pensiones, el aumento en el aporte para que la gente compre remedios. ¿A quién favorece? Indudablemente, claro, a usted que tiene que comprar un remedio o recibir un apoyo. ¿Pero quién va a aumentar sus ventas? Los mismos de siempre. Entonces hay que estar muy atento. No hay que conformarse así a buenas y primeras ni desmovilizarse. Yo aquí lo único que digo, simplemente, es lo que he dicho siempre. Tenemos que mejorar nuestro nivel de conciencia para que terminemos con los abusos. Pero yéndonos a un tema más práctico, hay que considerar que mucha gente hoy día está siendo expuesta, está quedando expuesta a los gases lacrimógenos. En las manifestaciones sociales que están ocurriendo en todo el país, con una causa tan loable como mayor justicia y garantía en los derechos básicos, los encargados de desarticular las manifestaciones pacíficas incluso, usan unas bombas lacrimógenas para dispersar a la gente que está reunida, tanto como los pacíficos como los violentistas. Hay una persona que se llama Gabriel León, que es autor de ciencia sin ficción y que es un doctor en biología biomolecular, nos da la siguiente recomendación o la siguiente advertencia respecto del gas lacrimógeno. Porque dice que en Chile se usa el gas CS, cuyo componente irritante se llama, escuchen, en el caso que usted se encuentre marchando o vaya pasando cerca de un lugar donde se está desarrollando alguna protesta, estos gases ya sabemos lo molestos que son, y los efectos pueden llegar a causar problemas muy puntuales de salud. Entonces, ¿qué causa estos gases sobre el cuerpo? Porque están compuestos de hidrocarbonados. Por lo tanto, estos hidrocarbonados son solubles en grasa. Son solubles en grasa, por lo tanto, caen sobre su piel y hacen su efecto. Causan enrojecimiento de ojos, espasmos en los párpados, lo que obliga a cerrarlos. También se producen lagrimeos, irritación en las vías respiratorias, causando dificultad para respirar, náuseas, tos, vómitos y en casos más extremos puede causar una irritación y una alergia a la piel. Bueno, si quedamos expuestos a este molesto gas y empiezan a pasar estos síntomas físicos que les mencioné, hay algunas cosas que hay que saber para que no sea esto tan molesto. Primero, la ropa que tienes que andar trayendo hoy día, no es recomendable que uses géneros como la franela o lana, porque el sudor que todos generamos potencia el efecto de este gas. Recuerden que el gas es soluble en grasa. La piel tiene grasa. Al caer el gas sobre la piel, entra, se agrava su contacto con el cuerpo y entra a través de la piel. No es recomendable entonces exponer la piel directamente a estos gases. Otro tema importante y una buena recomendación es que si tienes el pelo largo, lo ideal es que lo tomes y te lo guardes en algún gorro, porque este gas se adhiere al cabello y aumenta aún más su efecto en el cuerpo. Si tú sientes que las vías respiratorias están siendo afectadas, es bueno utilizar un pañuelo con vinagre, en el caso que no tengas algún tipo de máscara. Ayudará bastante capear el efecto con un pañuelo húmedo con vinagre. Otra ayuda importante es el jugo de limón o el agua directamente, porque va a ser muy útil en el momento en que te expongas, porque el paño húmedo filtra los gases en forma efectiva, ayudando a que puedas respirar de mejor forma. Otra recomendación es tener agua con bicarbonato. El bicarbonato sobre la piel lo que hace es reducir la presencia de grasa en la piel y además, por lo tanto, se lleva esta sustancia química que es la que se está absorbiendo por la piel. Por lo tanto, si te encuentras cercano a una protesta o llega el gas a tu barrio, ten preparado este tipo de soluciones para protegerte y para proteger a tu familia. Entonces, resumiendo, jugo de limón en los ojos, un inhalador en el caso de los asmáticos o que tengan enfermedades cardíacas, no fumar en el caso de la presencia de gas lacrimógeno. Si estás en la calle, busca, muévete a donde haya viento para que se retire este gas. Siempre mantener la calma, no corras, porque al correr aumenta el ritmo de respiratorio y por lo tanto absorbes mucho más gas. Y entonces vas y te colocas en un lugar seguro donde no recibas sus efectos. Y muy importante, lavar la ropa inmediatamente en el caso cuando llegues a tu casa que hayas estado expuesto a las bombas. Mantener alejados de este gas a niños menores a 7 años. Y una ducha obligatoria cuando llegues a tu casa para eliminar por completo los residuos de este tóxico gas. Y aquí hay que mencionar la gente que ya no va a estar. Hay 18 chilenos menos a partir de las protestas que se iniciaron el viernes pasado. ¿Para qué vamos a hablar de más de 560 personas con heridas? Solamente civiles. Porque las estadísticas que muestran por la televisión hablan siempre de uniformados heridos. Pero no se habla de civiles heridos, heridos a bala. Un niñito de 4 años que explicaba una psicóloga de este Instituto de Protección de la Infancia, que tenía como 8 perdigones en el cuerpo. El niño no tenía por qué. Y además le tuvieron que hacer una cirugía porque tenía además una bala en el cuerpo. Entonces, esta violencia, esta forma de recibir el reclamo ciudadano, verdaderamente es algo muy grave y que muestra realmente cuál es la verdadera cara de tantas personas que se le presentan a ustedes como preocupados de que usted tenga más bienestar, más salud, mejores condiciones. Todo eso, amigos, es bla, bla, bla. Y tarde o temprano, el pueblo les pasa la cuenta, el pueblo chileno. Y en estos momentos lo que estamos viendo es esto. Es muy triste, realmente triste, que hayan 18 familias, sin contar amigos, vecinos, compañeros de trabajo que están lamentando la ausencia. Hay dos colombianos, entiendo que hay también dos ciudadanos ecuatorianos y un peruano que están dentro de los fallecidos. Personas que vinieron acá buscando mejores aires y encontraron acá la muerte. Y por otro lado, hay que obtener claridad acerca de cómo fue que fallecieron 5 personas que fueron encontrados sus cadáveres en los incendios de supermercados. ¿Cómo fue que llegaron a esas circunstancias? Eso no está aclarado. ¿Cuáles fueron las causas exactas de su muerte? Hay que hacer una autopsia. ¿No será que tienen una herida a bala y que posteriormente a eso fueron tirados al fuego? Hasta eso se está manejando. Hay mucha información, hay mucha oscuridad. Mientras he hecho este programa por la calle acá, donde yo vivo, porque hoy día no puedo ir a la radio, por circunstancias que todos ustedes se imaginan, hay mucha gente que ha estado toda la tarde corriendo por las calles, gas lacrimógeno, policía persiguiéndolo en calles muy remotas, lejanas a la Plaza Italia. Hasta acá ha llegado, se ha extendido la movilización y por otro lado la represión. Es un movimiento muy grande. Y nunca olvidemos a estas personas que ya no van a estar y que tarde o temprano su lucha o la vida que ellos dieron, ya sea consciente o inconscientemente, no haya sido entregada o perdida en vano. Ustedes saben que parte de mi programación, parte del trabajo que yo hago, es difundir las enseñanzas en el libro Durantia. Y hoy, especialmente hoy día, vienen a mi memoria muchas preguntas que me hacen y que mucha gente se hace en estas circunstancias. ¿Podemos decir que el mal también se ha desatado en las calles de Chile, en las distintas ciudades de Chile? Están ocurriendo cosas malas, están ocurriendo cosas buenas, hay muchísima solidaridad, hay mucho trabajo en equipo, hay alegría en muchas personas, hay compromiso, eso es positivo. Pero por otro lado, el mal también como que se desbanda, especialmente en las noches de ambos lados, porque tanto se aprecia, por un lado, la violencia de actos vandálicos, tanto de delincuentes, porque no hay otra palabra para describir los robos, el robo es robo, es robo. No importa la razón, pero el robo es malo y no hay que robar. Y por otro lado, la violencia ejercida por las fuerzas, entre comillas, del orden, represión excesiva, uso desmedido de la fuerza, disparos a quemarropa, tanto de armas de fuego que usan los uniformes, los militares, como bombas lacrimógenas, golpes, zapaleos, etc. Es como que si el mal, usted lo estuviese viendo desatado por las calles de Chile, en las distintas ciudades. Entonces, a uno le preguntan esto, porque como saben que yo leo el libro Durante y hablo de estos temas, muchas personas se hacen esta pregunta: ¿cómo es que aparece el mal? ¿Por qué Dios no hace nada? ¿Por qué Dios lo permite? Esa es la pregunta. Como si tuviéramos a un tutor que debiera estar metiéndose constantemente en nuestros problemas y con su mano mágica resolver cosas que nosotros debiéramos resolver para convertir este mundo en un lugar mejor, que es el destino del planeta. ¿Qué mejor entonces que remitirnos a las palabras del Maestro Jesús de Nazaret cuando estuvo acá en la tierra y tuvo también que responder esta misma pregunta? Hay un episodio, una parte, un pequeño párrafo que les quiero comentar, que está en la página 1429 del libro Durantia, donde se relata la historia de un amigo de Jesús, un joven llamado Gadía, un joven filisteo que estaba muy atribulado por la sensación de injusticia que le producía la presencia del mal conviviendo con el bien en el mundo. Él decía: ¿cómo puede ser que Dios, si es infinitamente bueno, permita que suframos las penas del mal? Después de todo, ¿quién crea el mal? En aquellos tiempos, muchos creían que Dios es el creador tanto del bien como del mal. Pero Jesús nunca enseñó tal concepto falaz. Al responder esta pregunta, dijo Jesús: hermano mío, Dios es amor, por tanto, Él debe ser bueno, y su bondad es tan grande y real que no puede contener las cosas pequeñas e irreales del mal. Dios es tan positivamente bueno que absolutamente no hay cabida alguna en Él para el mal negativo. El mal es la elección inmadura y el desliz irracional de los que se resisten a la bondad, rechazan la belleza y traicionan la verdad. El mal solo es la inadaptación de la inmadurez o la influencia disociadora y distorsionadora de la ignorancia. El mal es la oscuridad inevitable que pisa los talones del necio rechazo de la luz. El mal es lo tenebroso y lo falso, y si se le abraza conscientemente y se le endosa voluntariamente, se convierte en pecado. Tu Padre Celestial, al dotarte de la facultad de elegir entre la verdad y el error, creó el negativo potencial del camino positivo de la luz y la vida. Pero tales errores del mal son realmente inexistentes hasta el momento en que una criatura inteligente los hace existir mediante un acto equivocado al seleccionar él la manera de vivir. Esos males posteriormente son exaltados a la categoría de pecado por elección consciente y deliberada de esa misma criatura obstinada y rebelde. Es por esto que nuestro Padre Celestial permite que el bien y el mal marchen uno al lado del otro hasta el fin de la vida, así como la naturaleza permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta el momento de la cosecha. Gadía quedó plenamente satisfecho con la respuesta de Jesús a su pregunta después de la discusión que mantuvieron y aclaró en su mente el verdadero significado de estas importantes declaraciones. Amigos, yo me quedo con las palabras del Maestro. Somos nosotros los que podemos elegir entre el bien y el mal, al menos cada uno de nosotros, y esto no es un consejo, yo no doy consejos. sugiero, cada uno de nosotros elija siempre hacer el bien, respetando siempre la belleza, la bondad y la verdad. No escalemos lo negativo, unámonos siempre en lo positivo. La recomendación es a tener pensamientos positivos, optimistas. Esta situación en Chile va a mejorar, no va a perdurar, nada es para siempre, todo pasa. Lo importante es que los sacrificios que se están haciendo sirvan para obtener mejores condiciones de vida para tantas personas que lo necesitan y que son nuestros compatriotas y a los cuales nosotros debemos amar. Hasta aquí el programa de hoy. Dejo con un tema musical. Reflexionar, pensar, planear. Tenemos que en estos momentos hacer vida, hacer carne los valores de la solidaridad, del respeto, del amor hacia nuestros semejantes, del autocuidado y sobre todo alejarnos de todo tipo de personas que nos puedan tratar de inducir a cometer errores o bien no estén representando, no estén a la altura de la profundidad o el nivel de conciencia que se necesita tener en estos momentos. Los invito, los llamo a que mantengamos el compromiso, a que mantengamos el nivel de conciencia, porque esto que ocurrió en Chile es una demostración más del tema que siempre les he comentado yo, la ley del mono número 100. Hay un punto de conciencia que se expande como una chispa eléctrica por la mente de todos, cuando se toma conciencia, cuando se aprende algo nuevo. Si esta cantidad de personas, ¿verdad?, que tomaron conciencia de los problemas sociales, llegó a un cierto número, eso fue lo que provocó que inmediatamente, casi instantáneamente, en distintos lugares del país, en forma remota, incluso de fuera de nuestra frontera, las personas se comprometieron un poco más con el deseo y el anhelo de obtener justicia. La forma de hacerlo es actuando de manera pacífica, buscando resolver los problemas, encontrar los puntos de acuerdo, y en este proceso surgirán nuevos líderes, personas llenas de amor que estarán dispuestas a hacer sacrificios, perder tiempo, gastar tiempo en encontrar soluciones para todos. Ya esos viejos líderes que usufructuaron de nuestra confianza tendrán que pasar a la historia o al olvido y aparecerán nuevos personajes. Los invito a sumarse a todo tipo de asambleas, actos en los barrios, en las juntas de vecinos, donde se vaya a debatir temas para avanzar. En Chile existen los cabildos, hay que lograr constituir más cabildos en los distintos lugares del país, de manera de hacer salir estas ideas que están en la mente de todos. Si lo único que queremos es mejores condiciones de vida, mejores condiciones de reparto, término del abuso y mayor justicia social. Un abrazo para todos, nos vemos el próximo jueves y los dejo con un poco de música. Buenas noches.